Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguimos recorriendo voces de cara al domingo 27 de septiembre. En este caso, estamos con quien es candidato por el Partido Colorado, con Félix Riestra. ¿Cómo está, Riestra? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Usted, si se quiere, se puede decir que es nuevo en esto de ser candidato. Sí, diría que de los más nuevos. De los más nuevos. ¿Antes nunca había sido candidato en ninguna lista, o había participado de algo? Mire, por razones profesionales yo tenía prohibida la actividad política. ¿Cuánto hace que se jubiló? Me jubilé en el 2013, pero el artículo 77 de la Constitución dispone para los policías únicamente retirados que después de 4 años... O sea, 4 años después tampoco se puede ejercer ninguna actividad política. Eso no ocurre, por ejemplo, con los militares o el resto de las Fuerzas Armadas. Claro, pero tenemos el ejemplo, Félix, perdón que lo interrumpa, tenemos el ejemplo, que no es lo mismo para los militares, el caso de Manini Ríos. Exactamente, ahí está. Él prácticamente pasó a retiro y automáticamente empezó a militar. Y quedó insertado automáticamente en la actividad política. Nosotros tenemos que esperar 4 años más. Es como raro eso, ¿no? Sí, es un poco raro, pero sí está en la Constitución. Sí. Lamentablemente no tenemos ese impedimento. Entonces, en el 2017 recién yo quedé habilitado, digamos, como para ejercer la actividad política. Y en el 2018 me incorporé a Ciudadanos. Félix, pero a propósito de esto, que son buenos detalles que a veces no son muy conocidos. ¿Usted mañana deja la actividad política y como policía retirado lo convocan para una jefatura, un cargo? ¿Usted puede tomarlo? Sí. Por eso es que se llama retirada. No es jubilación, claro. Que la categoría nuestra es retirada. Exacto. Quedamos, digamos, como en un estado de reserva del Estado, y el Estado en cualquier momento nos puede convocar para ocupar algún cargo o incluso ir a alguna misión de paz en el extranjero. Claro. Digo, hay muchas actividades de agregados policiales en algunas embajadas, que eso está previsto en una ley de presupuesto y nunca se llevó a cabo en Uruguay. Sí. Hay 4 o 5 países que fueron aprobados para que esas embajadas tengan agregados policiales. Sin embargo, nunca se designó a nadie en todo este tiempo. Y sería muy importante, porque en el tema de la seguridad, sí sería bueno poder tener el conocimiento y la experiencia de otros países, ¿verdad? Claro. Para después poder adaptarlos, a veces, muchas veces, incluso para intercambiar información, que siempre es importante cuando el delito hoy día es transnacional, digo, fácilmente se mueve por el mundo, sería muy bueno. Pero bueno, eso no se ha dado hasta ahora, de que sí hay agregados militares en las embajadas, pero no agregados policiales. ¿Qué análisis hace del departamento en la actualidad? Bueno, el departamento obviamente que no está en las mejores condiciones, porque digo, no somos ajenos a la situación global que está sucediendo hoy día, y a nosotros nos pega fuertemente porque precisamente nuestro departamento, uno de los principales rubros o ingresos que tiene de divisas es a través del turismo. El turismo hoy día está en jaque en todo el mundo. Incluso algunos países de Europa están reviendo su situación y seguramente tengan que retroceder, si se puede llamar de alguna manera, en las medidas de aislamiento, porque están apareciendo rebrotes muy importantes del COVID-19. Y acá estamos en una gran incertidumbre porque nuestros vecinos, que son los principales clientes, digamos, Argentina y Brasil, están con situaciones pandémicas muy muy importantes. Entonces, para el gobierno es una gran decisión qué se va a hacer en esta temporada. Si se van a abrir las fronteras, si no se van a abrir las fronteras, si se van a abrir con restricciones. Bueno, yo lo que pronostico, lamentablemente no es una buena temporada, porque estamos a pocos días de que empiece y la situación, como ustedes habrán visto, no cambia, al contrario, en algunos casos se empeora. Sí. Entonces digo, bueno, tenemos que estar preparados para eso. Eso nos ha golpeado mucho y nos va a seguir golpeando. Entonces digo, el diagnóstico que hago es que la situación es preocupante y por lo tanto los dirigentes políticos, especialmente quienes hoy día estamos intentando acceder al gobierno departamental, tenemos que estar muy atentos a esa situación y yo diría tenemos que estar más unidos que nunca y mirar más por el interés general que por los intereses partidarios o personales. Yo creo que aquí es muy importante que una vez que pasen las elecciones y sepamos quiénes acceden al gobierno, nos sentemos a trabajar todos los partidos en procura de instalar políticas de reactivación económica, en innovar, en reinventarnos de alguna manera para que el departamento no entre en una crisis más profunda. Yo creo que tenemos que mirar por nuestra gente, por nuestro departamento, tenemos que buscar la forma de generar fuentes de trabajo, tenemos que buscar la forma de reactivar la economía del departamento, y yo creo que potencialidad hay. Simplemente hay que sentarse, conversar y ponernos de acuerdo. Y como dije, dejar de lado un poco a veces aquellos intereses partidarios o políticos o personales que muchas veces no nos permiten precisamente acordar políticas departamentales para mejorar la situación. Siendo o no siendo intendente, ¿le parece que hay que buscarle una solución definitiva al déficit de la intendencia? Fundamental. Eso es fundamental. Nosotros en nuestro programa de gobierno, habrán visto, hacemos un análisis muy profundo de ese tema, de esa área, y sí, llegamos a la conclusión que si nosotros no mejoramos la situación financiera de la intendencia, difícilmente vamos a poder promover políticas de inversión, políticas de reactivación, obras, generar condiciones laborales en la actividad privada. Entonces sí, eso es fundamental. Digo, es una intendencia que si la analizamos y la comparamos con otras intendencias del país, no debería tener el déficit que tiene. Es una intendencia que debería ser superavitaria, porque es una de las intendencias, como decía al principio, que recibe uno de los mayores ingresos en el país por concepto de distintas actividades, especialmente de turismo. Estamos, creo que es la primera a nivel nacional en turismo, y la tercera en ingresos generales. Entonces, eso es un tema que hay que meterle mano rápidamente. Seamos gobierno o seamos oposición, vamos a trabajar y a proponer fuertemente en ese tema, porque la intendencia no puede tener deudas. Esa es la realidad. Félix, ¿cuál es la estrategia en materia económica justamente? Porque la deuda es una realidad. ¿Será 90, 100, 110? Esa es una discusión que tienen blancos y Frente Amplista fundamentalmente, pero asuma quien asuma, si le tocara a usted. La deuda está y cosas hay que hacer. Pero ¿cómo achicar esa deuda? O ese déficit, bueno, mejor dicho. Sí, ese déficit. Una de las cosas que nosotros hemos propuesto dentro de alguna de las medidas, dentro de varias medidas, es rever el tema de los cargos de confianza, por ejemplo. Ajá. Ahí tenemos un gasto bastante importante. A veces nos quedamos solamente con el sueldo del cargo de confianza, pero no es únicamente el sueldo, sino que hay otro sinfín de gastos que se generan por un cargo de confianza, que es la servidumbre, es la logística, es todos los medios que hay que darle a ese jerarca para que funcione. Entonces, y es una cantidad importante de cargos, son muchos cargos que hay de confianza, que nosotros entendemos que no son necesarios todos. Yo creo que un gran porcentaje, me atrevería a decir 70, un 80% de esos cargos no serían necesarios. ¿Por qué? Porque la intendencia tiene sus funcionarios de carrera que perfectamente pueden acceder y ocupar esos cargos. De hecho, para eso ingresaron a la administración pública, con una expectativa de una carrera administrativa que les permita llegar a las máximas jerarquías dentro de la organización municipal. Entonces, perfectamente, yo confío y apostamos en Ciudadanos muchísimo a la capacidad de los funcionarios municipales de carrera que perfectamente pueden ocupar esos cargos. Ahí, por ejemplo, ya ahorraríamos mucho dinero en el rubro cero y incluso en el rubro de funcionamiento, que son los dos rubros que más gastos le generan a la intendencia. Y prácticamente después queda muy poco el porcentaje para utilizarlo en obras. Entonces, esa es una forma. Otra forma, tendríamos que revisar en forma inmediata la tercerización de servicios que hace la intendencia, donde contrata empresas privadas para realizar tareas que son competencia municipal, y donde deberíamos buscar la forma de que esas actividades se realicen con los funcionarios municipales. Tengamos en cuenta que la intendencia tiene en el orden de los 3.000 funcionarios, y yo creo que si hacemos una comparación de cuántos funcionarios por cada 100.000 habitantes, estamos en cifras que me parece que son más que suficientes. Entonces yo creo que habría que rever eso, de forma que los propios funcionarios municipales cumplan esas tareas e ir eliminando paulatinamente esas contrataciones a terceros, que también significan una cifra muy importante. Después también hay que rever el tema de las tasas, de los impuestos, de manera que sean más justos, más acordes. Hay impuestos que podrían eliminarse o rebajarse, hay otros que podrían incrementarse, especialmente en aquellos sectores que tienen más posibilidades de poder pagar. Y son todas medidas que van a ir en un plazo determinado generando un acomodo de las cuentas del gobierno, de manera que con el tiempo vaya decayendo ese déficit hasta que evidentemente no exista, ¿verdad? Ministra, ¿entonces no cree que sea necesario la aprobación de un fideicomiso? Bueno, habría que estudiarlo. Yo no estoy en la intendencia, lamentablemente no conozco en profundidad el funcionamiento para poder opinar con propiedad sobre ese tema, pero no descartamos una posibilidad de un fideicomiso. Es decir, primero hay que sentarse, ver cómo están las cosas. Nosotros, por suerte, tenemos un gran equipo económico en Ciudadanos, un gran equipo, lo pueden ver en el programa de gobierno, el trabajo que han hecho es brillante. A la cabeza de la contadora Blanca Dos Santos Cruz y otras colaboradoras y colaboradores que entienden en la materia. Hemos estudiado ese tema, hemos tenido en la mesa, pero no hay una posición formada respecto a eso. Yo creo que primero hay que tratar de ordenar la casa, como decimos habitualmente, y bueno, una vez que tengamos eso y que veamos si realmente los números dan o no dan, bueno, iríamos a la segunda etapa, que podría ser un fideicomiso. Riestra, ¿qué opinión tiene de lo que yo evalúo como caballitos de batallas de muchas administraciones, la actual y las anteriores aquí en nuestro departamento, que es el tema de la vivienda? Algo que no es potestad primaria ni siquiera secundaria de ninguna de las intendencias. Y aquí gran parte del presupuesto se destina a esa área. ¿Usted seguiría más o menos la misma línea? ¿Destinaría más a lo social, a la obra pequeña, aquella que el vecino lo alegra cuando se la hacen en tiempo y forma? Yo creo que la intendencia, como usted bien dice, no tiene competencia directa sobre el tema viviendas. Tiene sí la responsabilidad de articular y generar políticas con los organismos nacionales, llamémosle el Ministerio de Vivienda, llamémosle esa Agencia Nacional de Vivienda, bueno, MEVIR, incluso no debemos descartarlo nunca por el tema de la erradicación de la vivienda y salud rural. Y yo creo que ahí la intendencia lo que tiene que hacer, más que ponerse a construir viviendas, es a generar las condiciones y a facilitar a los diferentes organismos del Estado y por ende a la población más necesitada la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, en ese sentido, la intendencia puede colaborar y mucho de manera que el ministerio que le corresponde, en definitiva, esta tarea, pueda instalarse y pueda construir rápidamente o buscar soluciones habitacionales para toda esa gente que tanto lo necesita. Uh-huh. La Intendencia tiene que estar presente con los servicios que son de su competencia en esos lugares. Entonces yo creo que es fundamental la función de coordinación, de articulación y además de exigirle al gobierno nacional que se haga cargo de las situaciones que se generan en cada departamento, en este caso el Maldonado. De esa manera yo creo que iríamos mucho más rápido, con mejores soluciones y llegaríamos a mucho más cantidad de personas que haciéndolo directamente desde la Intendencia y trayendo, como usted bien dice, recursos que muchas veces tienen que estar destinados para otras cosas. Dejado de lado estos temas, Riestra, le quería preguntar una personal que capaz cierra el círculo de lo que conversamos al principio. ¿Qué dice su familia de esta incursión en la política? ¿Se preocupaba más cuando usted era policía o ahora que se metió en política? Mire, yo creo, muy buena pregunta, la verdad. ¿No le mandaron decir, quédate quieto? No, gracias a Dios. Ajá. Siempre tuve un gran apoyo de mi familia. Siempre han estado al lado mío para los emprendimientos que yo he hecho en mi vida. Claro, casi 40 años en la policía. Después tuve algún pasaje por la actividad privada. Mm. Y siempre he sentido ese apoyo y ese respeto por lo que yo hago. Y yo creo que sí, que tenían un poco más de temor cuando estaba en la policía. Eso creo que sí. Es así. Además, yo tuve destinos bastante complicados. Estuve unos años en Montevideo, estuve unos cuantos años en Canelones, y después finalmente finalicé mi carrera aquí en Maldonado. Y estuve expuesto, obviamente, porque además me gustaba mucho la actividad ejecutiva. Es decir, después cuando yo accedí a cargos superiores, empecé a extrañar porque pasaba más detrás de un escritorio que en la calle. Entonces, pero bueno, también por ese lado he generado un poco de tranquilidad a mi gente. Y bueno, la política tiene sus riesgos, pero son de otro estilo, de otro tipo. Yo creo que si uno se maneja con transparencia, con responsabilidad, con seriedad en la política, no debería tener problemas, más allá de los matices o las discusiones políticas que puedan haber con el adversario, ¿no? Pero siempre yo creo que donde haya respeto, donde haya educación, no deberían pasar cosas demasiado graves, ¿no? Félix Riestra, gracias por esta comunicación y al igual que todos quienes se presentan ante la opinión pública, una buena elección para el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho la posibilidad de conversar con ustedes y con la audiencia, y bueno, el domingo estaremos expectantes de los resultados, que esperemos que sean beneficiosos para Ciudadanos. Muchas gracias. El domingo estaremos nuevamente comunicándonos con usted. Buena jornada. Muy amable, muchas gracias. Hasta pronto. Abrazo. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.